Ora por la persona que está a tu lado izquierdo o derecho. Hay varias personas. Señor, me está mostrando que hay varias personas que en este momento van a ser sanadas instantáneamente. Es más, ya están siendo sanadas por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, en esta atmósfera de sanidad, atmósfera de libertad, atmósfera de nuevos comienzos. Mientras estábamos cantando la canción, se oía el ruido de la piedra rodándose, la tumba abriéndose, porque nada puede detener el poder de resurrección de Jesucristo. Es Rey infinito, Rey todopoderoso, Rey supremo, que le dice al viento y al mar: calla, enmudece, y las olas se detienen, la tormenta se calma. Y hoy declaramos que todo espíritu de cáncer sale fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de maldición, de enfermedades congénitas, enfermedades genéticas, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, sanidad, sanidad. Por el poder de la sangre de Jesús, recíbelo, recíbelo. Estás sintiendo un fuego en tu interior. Unos están sintiendo un fuego en la parte de atrás, en sus riñones. El Señor está sanando tus riñones en el nombre de Jesús. El médico te había dicho que tenías una insuficiencia renal y que estabas en una situación delicada y que probablemente iban a tener en un futuro que hacerte un trasplante. Pero el Señor te dice: yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios que renueva tus riñones en esta noche, que te restaura completamente, que te da órganos nuevos, ojos nuevos, glaucoma se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no vivirás con una sentencia de un médico que te ha dicho nunca más vas a caminar. Rompemos toda sentencia en el nombre de Jesús y declaramos sanidad, sanidad, sanidad, sanidad en el nombre de Jesús. Nos iremos de aquí no solamente inspirados por la palabra, fortalecidos con la revelación que el Señor nos ha dado, sino también libres físicamente, libres en nuestro cuerpo. No más migrañas en el nombre de Jesús. No más migrañas en el nombre de Jesús. Dolores de espalda se van en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre, por el poder de la sangre. Algunos sufrieron un accidente y desde ese momento quedaste con un dolor en el cuello. Y el Señor está en este momento realineando tus vértebras, tus discos, y te está diciendo: yo te sano en esta noche. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Eres libre, libre en el nombre de Jesús, libre por el poder de la sangre. Libre, ya no vas a tener ningún impedimento. Vas a poder cumplir el llamado de Dios sobre tu vida. Lo vas a hacer con fuerza, con salud, con gozo. Nada te lo va a impedir. ¡Oh! En el nombre de Jesús. Ya me enseñó Julito a hacerle así. Mis hermanos, la palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo somos testigos de aquel que nos envió al manifestar las mismas obras que Él hizo? Las obras que yo hago, ustedes las van a hacer, y aún mayores, dice la palabra. Di conmigo: aún mayores. En esta conferencia se ha roto la duda Alguien te dijo una palabra de descrédito y te quedaste con un golpe en tu confianza personal. Te quedaste con una estaca clavada en tu corazón que te decía: ya me hizo dudar esta persona, no sé si puedo. Pero el Señor te dice: yo he puesto mi espíritu en ti, espíritu de poder, de amor, de dominio propio. No es un espíritu de cobardía. He puesto mi espíritu en ti, espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Y si alguien dice que no puedes, está equivocado, porque yo te he dado la capacidad para cumplir con el llamado que te di, y lo vas a cumplir con excelencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nada te lo va a impedir, nada te lo va a impedir. En el nombre de Jesús eres libre, libre para correr. Algunos de ustedes tienen que empezar a soñar en grande. Algunos tienen que empezar. Yo veo a algunos sentados en una mesa de dibujo y vas a empezar a trazar planos, vas a empezar a hacer diseños, porque vas a construir. El Señor te dice: habías sido golpeado por la crisis del 2008 y casi pierdes hasta la camisa, pero yo estoy recuperando no solamente tu fuerza y tu esperanza, sino también tu confianza en la capacidad que yo te di para levantarte otra vez y para hacer otra vez la obra que yo te mandé a hacer. Así es que di conmigo: todo temor fuera, toda duda fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que en el nombre de Jesús proyectos están naciendo en esta noche, sueños están siendo recuperados, la gracia de Dios te está fortaleciendo otra vez. Dile a la persona que está junto a ti: vas a tener en abundancia, vas a tener en abundancia para ayudar a otros, para alimentar a los pobres, para ayudar al desvalido, vas a sustentar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades, vas a hacer la obra